estamos comunicados con Araceli Bellota. Ella es historiadora, escritora y periodista argentina, con quien queremos conversar un poco sobre el 9 de julio y cómo nos encuentra hoy justamente esta fecha patria. ¿Qué tal, Araceli? Buenas noches. Rocío y Agustina te saludan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, la primera pregunta obligada es, contanos, ¿cómo vos ves este bicentenario de la independencia justamente en este momento del país político? Bueno, en verdad es un festejo de los 200 años de la declaración de la independencia en pleno camino a la dependencia, ¿no? Si uno mira quiénes son los invitados, ya solamente ahí da cuenta de cuál es el camino que se ha tomado, ¿no? Y el colmo, invitar al rey de España, muy ofensivo para los pueblos originarios, que en el Tucumán existen hoy alrededor de 700 comunidades de pueblos originarios. Y uno, cuando hace un paralelo con los festejos del Bicentenario del 2010, la verdad que el contraste es enorme, ¿no? Yo recuerdo la imagen cuando se abrieron las puertas de la Casa de Gobierno y salieron la presidenta nuestra, el expresidente Kirchner y los presidentes latinoamericanos, ¿no? Y uno veía por la calle caminar sin vallas a Cristina, a Néstor, a Lula, a Evo, a Correa, a Mujica. Digo, la verdad que impresiona un poco, ¿no? ¿Cuáles son a tu consideración las medidas de este gobierno, este nuevo gobierno, que empiezan a dar un paso atrás en este camino hacia la emancipación o la independencia un poco más desarrollado? Bueno, para empezar, el endeudamiento, ¿no? Habíamos hecho un esfuerzo enorme para desendeudarnos y rápidamente, en 6 meses, estamos endeudados otra vez. Eso significa dependencia, significa control de los países que nos prestan, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, bueno, es clara una decisión de no producir. Se abrieron las importaciones y están entrando productos que aquí en Argentina lo producían muchas pymes y fábricas, que obviamente se ven forzadas a cerrar porque no tienen manera de competir ni de sobrevivir. Y eso no es independencia, eso es dependencia. Y bueno, y esas medidas significan pobreza, y eso no es darle independencia a la gente, sino darle dependencia, ¿no? ¿Cómo ves este giro hacia la Alianza del Pacífico en detrimento de lo que es el Mercosur? Bueno, es parte de lo mismo. Nuestros padres de la patria hablaban de una patria grande, ¿no? Hablaban de... lucharon porque no se desmembrara el territorio del viejo virreinato, que terminó desvirtuándose y desmembrándose por obra y gracia del imperio de aquel entonces, ¿no? Gran Bretaña le convenía que América Latina estallara en varios paisitos y hasta tenía asignado a cada uno cuál era la materia prima que le venía bien a Gran Bretaña que le proveyera, ¿no? Argentina y Uruguay, la agricultura, los cueros, la carne, Chile el cobre, Colombia el café y así, ¿no? Y obviamente lo natural y lo histórico y lo que tiene que ver con nuestro propio desarrollo está en juntarnos y ser parte del Mercosur. La Alianza del Pacífico es lo que está motorizando Estados Unidos y seguramente no para beneficio nuestro, sino para beneficio de ellos, ¿no? Una manera de enfrentar a las nuevas potencias que ellos sienten que los amenazan, como China, la Unión Soviética, bueno, los BRICS. Y bueno, me parece que es un camino equivocado. Araceli, te llevo a otro tema que también nos interesa. Bueno, hoy en esta ocasión somos dos mujeres las que estamos conduciendo este programa. Vos te definís como peronista, pero también como feminista. Sí. ¿Cómo ves el rol de las mujeres hoy en América Latina, después, bueno, de lo que le ha pasado a Dilma, en contraste también con el liderazgo de, por ejemplo, en Estados Unidos, Hillary Clinton? ¿Cómo ves estos matices y el rol de la mujer de cada futuro? Yo creo que las mujeres hemos avanzado mucho, ¿no? Por supuesto que falta y todavía falta mucho para la igualdad de género, pero sin duda hemos tenido mujeres ocupando lugares de poder, Dilma, Cristina, que por supuesto les ha costado mucho, bueno, Bachelet en Chile, y les cuesta mucho, y de hecho yo estoy convencida de que si la presidenta del Brasil hubiera sido un presidente, se habría actuado de otra forma con ella, ¿no? Como también muchas veces tuve esa impresión con cuestiones referidas a Cristina. Pero creo que, bueno, que hemos avanzado y que debemos continuar en ese camino y continuar la lucha, ¿no? Hoy hay un tema muy, muy tremendo que siempre existió, pero que creo que ahora las mujeres están empezando a animarse a expresarlo, que es el tema de la violencia de género, el tema de los femicidios, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa es una lucha que no hay que abandonar y que la tenemos que dar todos, ¿no? Hombres y mujeres juntos. Uh-huh. Hubo mujeres también en la gesta patriótica, eso no nos tenemos que olvidar tampoco, ¿no? Sí, hubo mujeres notables, pero también yo siempre me gusta rescatar a los miles y miles de mujeres del pueblo que se quedaban en sus casas a sostener los hogares porque los hombres estaban enrolados y eran lo que hoy llamaríamos mujeres cabezas de hogar, ¿no? Si esas mujeres no hubieran sostenido los hogares no habría sido posible ni guerra ni nada más de lo que siguió. Y me parece que con ellas ocurre algo parecido a lo que ocurre hoy con las amas de casa, ¿no? Cuyo trabajo no está reconocido como un valor económico y sin embargo si las familias tuvieran que pagar todo ese trabajo que hacemos en forma gratuita sería imposible, ¿no? Creo que ese paralelo es el que me gusta hacer y reivindicar a las miles y miles de mujeres anónimas de aquellos tiempos que pusieron el cuerpo y sus familias y sus hombres y todo lo demás para la guerra. Muy interesante eso, las mujeres que no salen en los libros de historia, por supuesto. La última pregunta, Araceli, es ¿cómo ves vos el futuro para los sectores populares, para los sectores que están por fuera de todo lo que es incluso el armado del PJ? Te lo digo así, de esta forma, porque también vemos cómo se está manejando el PJ y los nuevos armados. ¿Cómo ves el desafío para los sectores populares de ahora en más con lo que queda, lo que resta de años de este gobierno? Mirá, como siempre, el pueblo tendrá que salir a defender los derechos conquistados. Si el pueblo no lucha, los derechos se perderán. Ya hemos visto que rápidamente avanzan, no tienen ningún problema. Y creo que el pueblo deberá buscar sus propias organizaciones, deberá buscar su manera. Y cuando hablo del pueblo, hablo también de los gremios, hablo de los trabajadores, hablo de, bueno, de todos, ¿no? Uh-huh. Que habrá que buscar la forma de organizarnos y bueno, y pelear por nuestros derechos. Muy bien, Araceli Bellota, ella es historiadora, escritora y periodista. Te agradecemos un montón por habernos atendido, sobre todo un feriado. Que bueno, tengas muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Muy grande.